Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y como quien no quiere la cosa, hemos regresado. En verdad queremos mucho la cosa, es decir, queremos mucho estar, regresar, hacer esto, buscar temas, compartir, porque básicamente se trata de eso. Y un programa de música que tiene una pequeña rareza, que en verdad es un programa que conversa mucho sobre la música y sobre todo sobre las emociones, sobre la historia, sobre lo que anda alrededor de la música que también nos hace. Algunos suponen que la música es solo escuchar música, como cuando uno prende y la deja ahí mientras hace otras cosas. Y hay otros que no podemos hacer eso porque cada vez que suena algo le damos mucha atención. Entonces no podemos evitar eso. Y los dos que tenemos, que conducimos el timón del Margen Sonoro, tenemos esa relación particular con la música, donde no nos basta escuchar, hay que paladear, saborear. Y como siempre, quien les habla, Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez. ¿Cómo está, Gastón, para bueno, este nuevo ¿cómo anda? Sí, y ahí está. Como decías ahora, desfuntando el vicio, ¿no? En la partera, o quien me trajo al mundo, o quien nos trajo a cada uno, te dijo, mirá, venís a un mundo que hay esto, hay guerras, también hay cosas muy buenas, esto, lo otro. Y en el momento decidido decir, ¿vengo o no vengo? ¿Doy el paso o no? Y hay música. Está, bueno. Entonces ya, después cuando dijo hay música, dije, bueno, sí, voy para allá. No queda otra. El otro día escuchó una película donde un chef, está bien, es media particular el chef y hay cierta locura ahí, pero él les dice... ¿Puede ser hambre? No. Sí, o el menú creo que se llama. Ah, entonces, o la tradujeron así. Sí, sí. Les da la... Les sirve y le dice, no coman. No coman. Paladén. Paladén. ¿No? Claro, y me parece que hay algo de eso también con la música. Sí, no escuchen. Sí, sí. Métanse adentro. Claro, ¿no? Sí, ese es el juego. Y bueno, y sí. ¿Por dónde empezamos? Y empezamos. Y si nos vamos por ese lado. Y un viaje, la palabra psicodelia. Ah, oh, mirá. Psicodelia suena. Estuve buscando y está psicodelia. Un médico psiquiatra, creo. Inglés, creo, le puso ese nombre. Sí, como sí. Que es lo que surge desde el alma. Algo así, como que. En realidad están diciendo lo mismo que capaz que decían en Grecia. Que la música tiene que ver. O las expresiones psicodélicas con la expresión del alma. Lo más inconsciente, dirían otras escuelas. Tal. Y vos decís, bueno, psicodelia lo asociamos mucho a aquellos años 60. Exacto, 60, 70. Exacto. Pero tiene antecedentes ese mismo movimiento en autores del siglo XIX. ¡Apa! Y un autor en especial que tuvo una vida que me la puse a repasar y a leer y me quedé... ¿Qué telenovela ni telenovela? Es una vida... estando bueno en toda su gran locura, así, sobre todo un tipo apasionado, y viene al caso, está enamorado de una actriz shakespeariana, así, uh-huh, irlandesa, Henriette era el nombre de la actriz, y le dedica esta sinfonía. Entonces vamos a escuchar una partecita del movimiento. Bien. De esta sinfonía, que es todo, es la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Sí, claro. Y lo que vamos a escuchar son 2 minutos del tema fundamental de la noche de Sabbat o la noche de Aquelarre, la noche. Mirá, de las brujas. Me acuerdo haber visto, sí, una película donde aparecía, sí, el personaje de Berlioz. Berlioz. Que iba a los conciertos, sí. Llevaba la partitura y protestaba cuando le sacaban un pedazo de la música o le agregaban algo, hacían algo que no estaba ahí, protestaba y le decía. No, ta. Entonces ¿no? me cierra con el personaje. Sí, que, sí, que, digamos, un maniático considerable. Sí, ¿no? Considerable, y no, y que después le di que la relación con esta mujer no se da. Y en ese momento, por esta sinfonía, gana la mayor beca de aquel tiempo, que era ir a Roma, claro, a estudiar y a ser financiado. Era el lugar. El ¿no? lugar, claro. Y estando allí, se enamora de otra mujer, bueno, que en realidad la suegra de aquel momento le niega el matrimonio y la casa así directamente a esa mujer con un constructor de pianos. Y la ira de este hombre, Berlioz, porque va todo con este tema, donde he leído también que gran parte de la sinfonía fue compuesta bajo los efectos del opio. Claro. O sea, estamos hablando de un tiempo. No, digo, era me muy fui común. A lo de la psicodélica y todo eso que sí, uno dice. Sí. Pero, a ver. Pero para 100 años, 150 años antes, sí, esta gente estaba. Pero además, era una época muy particular. Si uno mira, siglo XIX. Hasta los principios del 20, pero sobre todo ahí, había licores que decían con cocaína, sin ningún tipo de problema. Claro, no era todavía lo que hoy conocemos como cocaína, ni tenía el consumo que tenía. Hay unas cartas de Freud que le escribe a la novia y le dice, bueno, junté una plata porque quiero probar con cocaína para ver los efectos, que digamos, hoy... uno no lo diría en una carta, no lo pondría así, no se lo explicaría de esa manera. Bueno, a nadie. Cocaína recetaba Freud, ¿no? Por eso era como. Era otro tipo de. Primero, mundo. Se conocían todos los efectos que se conocen hoy, la adicción. Entonces, claro, parecía simplemente un compuesto muy potente. Pero que suministrado en pequeñas dosis, de hecho, en la época del LSD, en la época ya del ácido lisérgico, sí, en plena psicodelia norteamericana de los 70, había tratamientos donde se le suministraba al paciente una dosis extremadamente ínfima, pero que era suficiente para una serie de procesos mentales que de otra manera no iban a... Y un siglo XX que fue marcado por la Coca-Cola, nunca sabremos, no sabemos. Pero de hecho, toda esa era de la Coca-Cola inicialmente, sí, además sí. de contener una serie de compuestos que hoy uno diría, eso no va a pasar por este. Sí, sí, por la. No, claro, eso no va a llevar ni un sello, broma, no va a pasar. Sí, no va a pasar. Se bebía caliente. Porque era un medicamento, básicamente. Alguien después descubrió que fría era mejor y bueno, tenemos lo que después fue. Y un detalle más, lo comentamos igual a la vuelta, son dos minutos, porque vamos a escuchar el tema. Escuchar cuánto de lo que después no existía el cine en esta época, todo lo que vino después de los soundtrack, las bandas sonoras, las películas de terror, el suspenso, están en este tipo de obras, ¿no? Es que en la base. No había ese tipo de cosas que hoy tenemos y que la imagen de alguna manera está bien, utiliza muchas veces música, pero es más como para reforzar, porque por sí sola la imagen ya da un clima y acá había que darlo. Pero en el estilo vos decís, esto es 1830, Uruguay estaba jurando su primera constitución. Y fíjate que estaban componiendo en Francia Berlioz esta obra, que en realidad vos decís, puede ser la banda sonora de cualquier película de hoy en día, inclusive. Pero esas campanas tubulares, bueno, todo ese clima, en la noche, se llama Sueño de una noche de Sabbat, a veces está traducido como Sueño de una noche de aquelarre. Ahí está. La sinfonía que habla de los cinco momentos en un artista, las cinco etapas en un artista. Bueno, vamos entonces con Berlioz, con este viaje fantástico. Claro, vamos. Una música de esas, muy, como vos dijiste, muy cinematográfica, muy que uno enseguida no solo pasa por el me gusta, no me gusta, sino que enseguida imagina escenas, imagina qué puede estar pasando. Es decir, uno se hace la película solo con escucharlo, claro. Digamos. Lo cual es un enorme mérito, ¿no? Porque tiene que ver con poder transmitir lo que él quería o no, que no sé exactamente si lo que yo imagino tiene que ver con eso, pero el clima, las sensaciones, una serie de movimientos que aparecen se vuelven muy de imagen, muy cinéticos. Fíjate, digamos, que imagen, imaginación y magia son si nuestra realidad depende de lo que nosotros imaginemos, cuánto la música tiene en poner la banda de sonido y vos después armás. Pero después estás armando tu futuro, ¿no? Exactamente. En esa imaginación, ¿no? Porque tiene que ver con eso, en verdad, lo que uno pone en obra es la sensibilidad que uno puede tener para precisamente conectar con eso, sí. Ya no solo con la obra, conectar con uno mismo a través de la obra, ¿no? Es decir, porque ese es el punto central, no es solo si conecto o no con lo que el otro quiere, sino si puedo conectar o no con emociones, con de alguna manera mi propio inconsciente, a partir de la mediación de esa música, digamos, ¿no? Y bueno, entonces fíjate que empezamos un poco en los inicios de eso que después fue llamado psicodelia, porque yo no lo traje inocentemente el término, sino porque está catalogado quizás el primer en el romanticismo del siglo XIX, el primer compositor que estaba en esa cuerda un poco, que después fue llamada psicodelia. Claro. Son clasificaciones, parece un poco... Sí, más bien a veces lo que se pretende es simplemente mostrar armar cierta trama que no empieza justo donde uno la mira, sino que tiene raíces más atrás, a veces no tan visibles, no tan claras, pero que de alguna manera están ahí y se conectan. Exactamente. Y bueno, pero está, primer puerto, Francia, París. Primer puerto, Francia. Nosotros nos vamos a Alemania. Y nos vamos con el Beto, ¿no? ¿Con Alberto? Con Beethoven. Estaba con Alberto. Con el gran Ludwig. Pero estamos en el romanticismo. Estamos en el romanticismo. ¿Qué? Ya que habías traído ese, yo te lo que había juntan. Traído dije, vamos, ellos a poner. Se juntan. Niño prodigio, compositor a los 11 años. ¿Te imaginas una charla de Berlioz y de...? Y debería ser complicado porque los dos tenían fijaciones así, sí, ¿no? Sí, eran imagínate. De esa gente difícil, digamos, de tratar. Geniales con la música, pero difíciles en el trato cotidiano. Claro. Lo interesante es que, o por lo que lo voy a traer, es por el primer Beethoven. La primera obra que publicó Beethoven. Beethoven lo primero que publicó en su Opus 1, que tiene Opus 1 y tiene tres obras, número 1, número 2, número 3, es un trío. ¿Ah? Ese trío era en ese momento un género menor, pero lo suficientemente interesante para que un compositor joven, que ya con 24 años era muy conocido en Europa y muy bien conceptuado. Qué monstruo, ¿eh? ¿No? Haydn también lo admiraba, es decir, estamos hablando de. No, él le decía a Haydn papá. No, porque ¿qué vas a hacer al lado de Haydn sino decirle sos grandioso? Y resulta que, claro, en el fondo fue una buena inversión la que hizo. Porque, primero, él quería mostrar que era bastante más de lo que ese género menor podía permitir. Entonces lo transformó en una estructura, hasta ese momento tenía solo 3 movimientos, la sonata tenía 4, y él dijo, vamos a hacer 4 movimientos y darle un aire más, más potente, más grande del que tenía hasta ese momento. Entonces inventa un tercer movimiento que intercala entre el segundo y el que ahora va a quedar cuarto, que siempre lo hace con un movimiento vivaz, generalmente un scherzo, ¿no? Que tiene que ver con un jugueteo, como es la palabra. Sí, sí, la palabra. Vimos a uno hace poco. Claro. De brasilero. Ahí está. Entonces, ¿qué pasaba? Era muy común en la burguesía de la época, dado que no había muchas maneras incluso de pasar el tiempo y de divertirse, no es que la gente decía, che, vamos a tal lado. No, claro, no era, claro, claro. No funcionaba así. Era muy común que la gente supiera música. Claro, es decir, claro. Había un piano, alguien tocaba el violín. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? La gente se reunía y tocaba. Y eso le permitía a Beethoven tener una difusión muy grande, porque no había discos. No, total, no es que tenemos una industria discográfica. O sea, lo podemos comparar con un artista popular hoy que dice, toco en guitarra las canciones de tal. Exacto. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, no había industria discográfica. Como no había industria discográfica, claro. La manera de hacer circular la música, otro mundo, claro, era las partituras. Sí, entonces sí. Se imprimía mucha partitura porque la gente consumía partituras, ¿no? Es decir, otra relación con la música, otra relación con el tiempo, otra relación con la formación. Eso hace un mundo muy particular donde la gente consumía música. Entonces, claro, esa era una muy buena forma de entrar, no, y se hizo rápidamente popular. Claro, y y era necesario saber tener alguna base, decir, por ejemplo, en el caso para ejecutarte, debías leer música. Sí, pero en esa época era muy común que la gente ya desde pequeños, en la burguesía particularmente, sí, claro, aprendieran algún instrumento. Era que generalmente era o piano, porque había casi infaltable, ¿no?, el piano en las casas, estamos hablando de la burguesía de cierto nivel económico, no las clases populares, es seguro, pero se volvió popular entre la gente que consumía ese material. Totalmente, ¿no? Claro. Como claro. Si yo dijera quiénes consumen discos. Bueno, efectivamente. Un paréntesis nomás de una cosa que me hiciste acordar ahora. ¿Cómo es el margen sonoro que hace estas cosas de hacer, de unir links? ¿No? En uno. Que en el quinto año de escuela, la maestra más veterana y más antigua que había en la escuela, tenía una frase para nosotros, así que nosotros la recordábamos siempre, que era, si te olvidabas de los deberes, decía, ¿qué, lo dejaste arriba del piano? Claro. Fíjate que era un término, y ya en algún momento lo explicó, de que era muy dejar común arriba del piano las tareas, claro, porque estudiar piano para ella era... No, pero además, ¿entendés? Yo conozco historias que me han contado, también muy particulares, pero que muestran un poco ciertos grupos sociales, por ejemplo, en Uruguay en los años 50, sí, y era un intelectual reputado en la universidad, con alto nivel y conocido internacionalmente, que tenía un piano en la casa. Claro, claro. Alguien llega, ve el piano y dice, toca piano. No, yo no toco piano. La señora, la hija. No, acá nadie toca piano. ¿Por qué tiene un piano? Totalmente. Bueno, a ver, claro. Él le dice, yo recibí un premio, no sabía muy bien en qué gastarlo, no tenía necesidad y lo compré un piano. ¿Por qué? Porque soy alguien que recibe mucha gente del exterior. Claro, soy claro, alguien que recibe músicos, intelectuales. Si alguien algún día desea, después de la cena, tocar piano, bueno, tenemos el piano. No, era una cosa rara, porque nadie diría, compro un piano alguien viene a casa a tocar el piano. No, y en muchas casas, un mueble en el sentido de prestigio para la casa. El piano. El piano como objeto. ¿No? Como objeto, le da apa, esto es otro nivel. Creo que aún hoy día, inclusive entre los tecladistas, que conozco mucho de música, tener un piano, el tecladista le dice al otro, mirá que yo tengo un piano acústico, o sea, claro, diciendo, no es lo mismo. No yo es lo sé, mismo. Yo sé lo que es un piano. Exacto. Dice. Una cosa es el teclado, que puede sonar muy bien, que puede ser fantástico en términos, porque muchas veces no se trata de sintetizadores, se trata de un piano eléctrico que está grabado las notas de un piano real. Sí, sí. Entonces, claro, es casi como tocar el piano. Habría un podio, ¿no? Pero, ahí en de la música occidental, que dirías, entre el violín, el piano y la guitarra, hay un podio. Hay ahí un tema interesante. ¿De quién la guitarra es mucho más popular? Es popular por el manejo por también. Por el manejo, pero, por el costo. Por el costo. ¿No? Los otros instrumentos ya requieren... Pero el piano parece el piano ser... tiene como no, el piano tiene una cosa... Ser el, por lo menos yo creo que incluso hasta el día de hoy hay mucha gente que tiene hoy entre 40, 50, 60 y dice, ay sí, yo aprendí piano, me mandaron a aprender piano, pero después nunca toqué más. Te digo, ¿no? Y como músico, una de mis grandes debes es que nunca estudié en serio piano. Y si alguien quiere estudiar armonía en serio, el piano es clave. Tiene clave, todo ahí para ver todo y para mover todo. Nos hicimos hasta la terapia. El margen sonoro es muy generoso. Es muy generoso el margen. Es muy generoso y sirve para todo. Lo que vamos a escuchar es uno de esos esquerzos. El esquerzo que corresponde, es decir, el movimiento 3 que corresponde al opus 1 número 3. El tercer trío que publica en esa obra. Ahí va. Y que era el menos popular de los tres. Tanto que cuando Beethoven lo tocó en una velada en el palacio de su mecenas, que era un príncipe, estaba Haydn, y parece que Haydn dijo, yo jamás le hubiera dicho que hiciera esto en esta obra, ¿no? Como claro, diciendo, me parece que esto va a dar problema, que la gente no... Te metiste... No, claro, la gente no va a entender muy bien lo que estás haciendo con algunas de las armonías que estás utilizando. Igual le fue muy bien, así que vamos a escuchar en un trío que se llama... Este muchacho de 20 y poco sabía lo que hacía. Sabía, la tenía, sí, tenía toda la claridad. Un trío que se llama Bellas Artes, un trío norteamericano que funcionó en el 55 y 2008. Esta es una grabación del 81. Obviamente formó con varias integraciones, ¿no? Pero así que es el trío de cuerdas y piano, opus 1, número 3. El tercer movimiento. Vamos entonces a escuchar al primero de todas, ¿eh? Al primero. Thank you. Bueno, como decíamos al presentar el tema, el primer Beethoven, o sea, imagínense en esas veladas, como cuando estábamos escuchando, un trío con Beethoven al piano, Haydn en el público, ese tiempo fermental y una obra preciosa, digo. Sí, sí, sin duda Beethoven no es de los que está en el margen, pero. No, no, uno, pero, uno dice, pero es, sí en su margen estaba. Es el primero, la primera presentación en público como compositor. Claro, son estas obras. Son estas obras. Unas obras donde él introduce un movimiento que no existía. Claro, que no se hacía. Que no se hacía. Claro, claro. Él renueva ese género, pone eso y además presenta algo que él podía presentar él mismo, porque él tocaba el piano, no es una sinfonía o cosa que, bueno, yo lo presento como compositor, no, pero yo no, estoy ahí. Claro, claro, fíjate claro. Con lo cual generaba una serie de conciertos, de cosas donde él se presentaba, eso también motivaba, esos conciertos también motivaban, como al día de hoy, los recitales, la compra de los discos, entonces claro, mueve claro. Ese mercado, en ese momento las partituras, en fin, toda una historia que valía la pena. No, recorrer. Realmente, bueno, un viaje, como siempre es el margen, pero en este caso literal, nos fuimos en el principio del programa a principio del siglo XIX, ¿no? Así es. Tiempo, como decíamos, que Uruguay recién estaba viendo si se llamaba Uruguay o se llamaba no sé qué. Sí, porque sí. Está, y bueno, aún estamos viendo otras cosas, ¿qué implica eso? En el siglo XXI, no, pero más allá de la broma, bueno, sensacional. Para nosotros empezar el margen con este nivel de música también. De, ah. Y bueno, nos vamos, en realidad vamos a cruzar, cruzamos el charco, el grande, el Atlántico, para venirnos acá a Argentina. Argentina. Acá cerquita. Mirá. Hoy estamos conectados, ¿eh? Hoy mismo que hay conexión. ¿Hoy más conexión que nunca? Sí, no sé, pero va ahí como... Ay. Recordando, amigas, amigos, nosotros no, yo no tengo idea, ninguno de los dos sabe que trae el otro, qué es lo que trae, qué anduvo el curando, que con qué soñó, que no, nada. Ni una sola palabra de elegí esto, voy a ir por acá, No, en este caso es Argentina, pero una Argentina, la verdad que diferente, ya hemos tratado en algunos momentos la música, lo que se considera música para niños. Uh-huh. Como un género para niños, así sin con ese género, sí, sí, porque así se llamaba tradicionalmente, música para niños. Que en verdad, más allá de o infantil, y que ha tenido obras y composiciones poco infantiles, si uno quiere, en cierto sentido musical. ¿Te acordás? Lo que presentó López Rubén, ¿no? Claro. Rubén Olivera en el programa número 100 presentó. Exacto, justamente. Una obra uruguaya que claro. En verdad era rara de por sí, que era un foxtrot, pero que tenía cosas muy particulares. Sí, sí, sí, sí. Y que, claro, la temática parece infantil, o por lo menos la letra. Pero la música está lejos de eso, está lejos de ser una música disminuida, ¿no? Lo que uno piensa, bueno, una claro, cosa más... Claro, sí, como sí, con un nivel más básico, claro. Pero está, no es el caso y está. Y es realmente una animación que en Argentina a principios del 2000 empezó a generar... se largaron con un tema bastante fuerte que era hacer a nivel popular, así, para los niños... un poco la historia argentina y Latinoamérica en general, claro. En forma básica. Ta. Entonces se llama El asombroso mundo de Samba. Samba es el personaje. Samba es el personaje. Es el, la verdad, yo lo vi básicamente cuando mi hija estaba en la escuela, que ella misma me fue presentando materiales y me pareció, es encantadora toda la serie, tiene claro. 10.000 temporadas y es el niño que viaja en una nave espacial en el tiempo, como el claro. Margen sonoro, no se llama el margen sonoro, pero es a los distintos hechos históricos. Claro. Aparece Artigas. Claro, sí, sí. Artigas, con una forma de enseñar historia entretenida. Con mucho humor, o sea, claro. Con humor realmente aparece toda la situación. En este caso vamos a escuchar los 2 minutos, 1 minuto 54 creo que es exactamente. Y el compositor, el que estaba atrás de todo, participa... En los temas en general en la serie, yo qué sé, desde León Gieco hasta Fito claro, Páez, sí, sí. Fontova claro, hace Fontova. Un candombe de Solar Uruguay, que es y aparece el Uruguay pintado y Artigas, realmente me parece muy bien pintado para la, me parece que está, y digo, debe tener sus fallas históricas en el sentido, es una versión de la historia bastante simple. Sí, pero, a ver, así pero, aprendimos la historia cuando íbamos sí, a la escuela, sí, de una manera sí. simple, hasta que, bueno, uno pudo complejizar. En este caso es la presentación, una de las presentaciones que vamos a escuchar, pero vamos a hacer un poco lupa en el compositor. Yo no voy a decir, se llama Leo Sujatovic. Sujatovic. Ese es su nombre real. Sí, ese es su nombre del compositor. No el artístico. No, no, es el compositor que en realidad tiene una larga historia acompañando propuestas desde Porcio y Checo, varios discos de Spinetta como tecladista. Ah. Hoy hablamos del piano, el comienzo del programa, como tecladista y como hizo la introducción así en Argentina de un sintetizador fundamental que es el Prophet 5, que y toda esa generación de sintetizadores fue el primero, el que fue innovando en los años 80 con todo eso. Y en este caso se dedica a esta música para niños. Yo no te voy a decir nada, a ver si te suena algo, porque está yo Leo Sujatovic hace estos temas, compone todo, lo interpreta a distinta gente, en este caso interpreta a él. Y vamos a verlo inclusive con la animación. Después claro. lo compartimos porque sí, sí. Y ya te digo, son dos minutos. Es la introducción y hablando un poco de la independencia de América, ¿no? Bien. Está hablando, pero vamos con él entonces y con Samba y su asombroso mundo. Muy bien. ¡Nunca los olvidaré! ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga! Y aquí termina la historia de nuestra revolución. Tuvo misterio y acción, tuvo lucha y euforia. Todo comenzó en Europa con el loco Napoleón. Cuando llegó la noticia se supo que España cayó. Iba creciendo el rumor, por las calles se hablaba. Mientras el virrey lloraba, un tiempo nuevo comenzó. Y se reunieron en secreto aquellos hombres que querían algo mejor. Y le exigieron al virrey que en el cabildo el pueblo tome su decisión. Cabildo abierto, lo cierto es que el pueblo luchó y votó. Desde temprano impaciente la gente esperaba. Y el redoblante anunciaba al final la destitución. Y así formaron una junta de gobierno, el virreinato se terminó. Y defendieron las ideas de Moreno de justicia y liberación. Y renació entre los pueblos de América la ilusión. Por un futuro mejor en las calles cantaban. Todo el pueblo festejaba, viva la revolución. Todo el pueblo festejaba, viva la revolución. Sí, una música que comentábamos tiene mucho de Leo Maslía. ¿No? Tiene el estilo de él de cantar, sobre todo. Y sobre todo de cantar, ¿no? Sí, sí, esa sí, cosa sí, de la sonoridad y cómo estirar algunas algunas cosas finales, etcétera. La manera de melodía, hacerlo. La melodía. La melodía. Y el humor. Ritmito. Hay un humor en todo que a mí me parece que está buenísimo. Sí, para sí. Un humor que es suave y que es una guiñada en todo lo que se hace. Que es evidentemente, lo vi a través de mi hija y lo he visto después en toda la repercusión que tuvo en Argentina, esta animación que tiene mucho de esa cuestión, cuando la educación, cuando hay verdadero placer y diversión en estudiar, por ejemplo, la historia, en no ponerla como detrás de una vitrina, ¿viste? Claro. Eso, y con la sí, música, no alejarla de, claro, de lo no cotidiano. Hacerla una cosa solemne, alejada claro. de, sino que pueda tener una explicación que pueda ser amable con el público que la va a recibir para que realmente se sienta sí. identificado con las maneras de contar y pueda entrar de mejor manera a con muchos escuchar contenidos, y a ver ¿no? historia. Porque yo lo que vi es que después un gurí está preguntando ¿y qué era la guerra de tal cosa? Y esto y lo otro, y ya se le metieron todos esos conceptos de por lo menos de curiosidad, ¿no? Claro. Y la música, mucho, que es lo que nos importaba ahora acá en el margen, es tenía mucho para dar en ese transmitir didáctico, ¿no? En ese tarea didáctica, ¿no? Claro. Bueno, estamos Argentina. Un lado muy, muy, que está muy bueno, asociado a los niños en la Argentina. Yo me voy a ir de nuevo a Argentina. Primero voy a estar un ratito acá, porque esta gente es uruguaya. Esta gente es uruguaya. Es uruguaya, pero ¿qué pasó? Grabaron un simple, en ese momento se llamaban los Epsilons. Ese era el nombre. Epsilons, como la letra griega. Grabaron un simple y decidieron, ya que tenían ahora una carta de presentación, ir a Buenos Aires. Graban en la RCA otro par de simples. En general lo que hacían eran covers, aunque, ¿qué pasó? Algunos de los covers eran en español. Por ejemplo, La Casa del Sol Naciente, que hicieron una versión, es en español. Y la hicieron como los Epsilon. Luego de esos dos, iba a decir cortos como si fueran si fueran películas, esos dos simples, ellos logran que les habiliten a grabar un tema, un larga duración. Mirá, un long play, como se llama. Estamos ya en el 65, 66. Porque aparte de Song of Rise 65. And Sign, La Casa del Sol Naciente es, en esa época tienes las versiones más potentes. Claro, ¿no? Exactamente. Una canción que ya habíamos traído al programa. Sí, por supuesto. Que tiene orígenes del principio del siglo XX. Después la voy a volver a traer en español por alguien inesperado, por lo menos para mí. Es un clásico mundial. Sí, ¿no? O sea, sin lugar a dudas. Y hay 10.000 versiones diferentes. Ellos hicieron una, pero en verdad lo que me interesa ahora es otro tema que van a hacer en el 67. Ellos en el 65, 66 logran grabar una larga duración. La manera en que se los promociona es mediante una puesta en escena recorriendo la calle Florida en un atuendo muy llamativo, con unas botas potentes de taco alto, unas cadenas. Porque esas cadenas, como las de atar perros, porque el nombre estaba vinculado con eso. Pero ellos no tenían nada que ver con esa figura, ni de más hippies, ni de más así sí, agresivo. Sí, más motoqueras. Exacto, era una puesta en escena que, bueno, para publicitar ese primer disco que le fue muy bien. Empezó a salir en algunos de los temas, empezaron a salir en esas clásicas ensaladas o compilados, como también se les llamaban, que era una especie de muestrario de lo que la discográfica tenía y, bueno, servía para que uno pudiera tener los temas de moda que le interesaban y a su vez conocer a otros artistas, a ver si lo estimulaba a comprar otro disco de esos artistas. Totalmente. En el 67, ellos van a durar hasta el 72, que hacen un disco final cuyo título me parece espantoso, que se llama Carita con Carita, que básicamente parece ser, uno pone ese nombre y parece que o nos pasamos a la música tropical, claro, más sí. Dicharachera y sin mucho espesor, o pienso enseguida en aquella letra de pechito con pechito, carita con carita. Claro, pechito, claro, ¿no? Sí. Bueno, no tenía nada que ver con eso, ¿no? Pero el título era así, muy casi infantil, una cosa. En fin, pero en el 67, en el 69, perdón, van a meter un golazo de media cancha. ¿Ah? Golazo. ¿67? ¿Qué año? 69. 69. Golazo, pero de esos de media cancha. ¿Por qué golazo? Bueno, primero, estuvo en un compilado que llamó de Los Preferidos a la Luna. Ah, pero no me diga, pará, el Preferidos a la Luna fue de los primeros discos que entraron en casa. Bueno, con Palito Ortega vestido de... Fue el disco más vendido de los compilados, más vendidos de la RCA. Mirá. Top. Pero déjame adivinar, ¿estaban los Epsilon? No se llamaban los Epsilon. Pero entonces puedo adivinar. A ver. ¿Puedo algo del tema? ¿Cómo se llama el tema? Si te digo el tema, ya te digo todo. ¿Por qué? Porque primero en los 70 ya... Sí. Un grupo español lo hizo famoso, porque después, ya en los 90, lo usó Sergio Denis. lo usó en el 98 la Trotsky. Da dos estilos totalmente diferentes. Claro, la Trotsky Bengarán, claro, que es una banda uruguaya que... ¿Resistiré? No. Que pero... es, hace una con esa música una cosa entre punk y no un sí, pero rock, sí, te entiendo perfecto que... Que no es la de Sergio Denis. No, que, para, y sin embargo, la de Nino Bravo. No, pero por ejemplo, la Trotsky creo que ha hecho de Nino Bravo. Sí, ha hecho. Pero ha es hecho. Esa cuestión de decir, metemos rock and roll, pero en realidad estamos haciendo canciones. Esta que canción, casi sí, que cantamos la canción que cantaba la abuela mientras barría. La canción con la que me crié. Claro, solo eso, que, bueno, ahora la canto como con este ritmo atrás. Tal pero cual, es en esa cuerda. Nosotros vamos a escuchar la versión original. ¿Por qué? Claro. Bueno, porque vale la pena en el sentido de que... fue la que dio motivo a y la que ha quedado, más allá de la, lo que quedó es la letra y la música. Quizás la gente la conoce más, yo hice la prueba de cantarla por ahí, todos me decían, pero esa es de Sergio Denis, ¿no? Que por acá en el Río de la Plata ha llegado a conocerse más esa versión. Claro. Pero además tiene una rareza para mí en la edición, que es una ecualización muy rara. No es lo más habitual de hacer ese tipo de ya sonido. Ya tengo todo curiosidad por escucharlo. Porque realmente no es un sonido que uno dice, pero claro, no es lo habitual de que se hacía con estos temas, que es Cano y los Bulldogs. Cano y los Bulldogs. Haciendo el tema que sin duda es el golazo de media cancha, porque todo el mundo lo recuerda. Sobre un vidrio mojado. Sobre un vidrio mojado. Tema. O sea, una melodía totalmente relacionada con un tiempo que creo que lo describe sobre el vídeo mojado. No, tiene muy buena melodía y armonía. Sí, sí. Muy de ese tiempo. Muy entradora, funciona muy bien. De eso sobre, uno dice... Claro. Los Epsilon fueron los antecedentes. Epsilon, claro, este mismo grupo se llamó Los Epsilon, grabó como Los Epsilon el simple que hicieron acá, los dos simples que hicieron en la RCA, y cuando la RCA los va a lanzar con el larga duración, le dice, vamos a poner otro nombre, porque los Epsilon no va a funcionar. Cano y los Bulldogs. Y Cano y los Bulldogs. También con el sello de en ese tiempo, es decir, un solista o un... con alguien adelante con un grupo que, en verdad es todo un solo grupo, pero funciona de esa manera el nombre. Y vamos a escuchar a Cano y los Bulldogs. El margen sonoro y los copilotos. Exacto, una cosa así. En la versión de Cano y los Bulldogs, 69, sobre un vidrio mojado. ¡Suscríbete! Bueno, no, nos quedamos comentando porque sí, la verdad que un clásico. Ese sí, también en el margen totalmente de mucha gente, sí, de distintas épocas, porque vos comentabas una cosa cuando lo presentabas, que en todas las versiones que se han hecho, la de Dennis, la de la de española, la Trotsky, la española, la Trotsky, la uruguaya, y mantienen el tiempo, el tiempo en el que cantan, sí, es el mismo, el de Sergio Dennis, el de la Trotsky, el de Cano y los Bulldogs y de la versión de los 90. Si uno mira, no hay un cambio de tiempo. Claro, lo que hay es un cambio de qué se le pone atrás y cómo se la viste. Como que parece ser esencial en el tema esa. Eso parece como no poder, no fue tocado, fue como... Porque a veces hay versiones que tocan eso, que modifican eso, que hacen otra cosa, pero eso no fue tocado. Con toda la pegada de una, de algo hecho que no pretende ser más de lo que es. Dice lo que dice. Aquello de... No tiene ninguna pretensión. El vidrio empañado, escribir, no sé, un corazón, exacto, ¿te imaginás? Sí. Lo que todos hemos hecho en algún momento. Es una cosa infantil, así, ¿no? Pero simple, con... El tema es centrador, pero tiene esa rareza también de cómo es la versión, porque es una versión que parece casi una especie de rock de garage, ¿no? No por las guitarras, no por los sonidos de los las distorsiones en la música, ajá, pero sí las distorsiones en la voz, que no eran tan comunes hacer este tipo de Hay una juego. Forma de cantar muy también al estilo, yo la asocio un poco con iracundos, sí, con esa, ¿no? Eso es como una, forma, ¿no? Una seña de... Recordemos que en algún momento pusimos el primer disco de Los Iracundos, que era un disco de twist, un twist muy cuadrado y sin mucha, sin demasiada novedad, pero uh-huh, muestra esa cosa de, sí, tenemos una cosa entre romántica y rockera, ¿no? Porque los temas, incluso este tema, es una cosa más romántica, la puede cantar Sergio Dennis, puede cantar la Trotsky en otra cuerda. Sí, Sergio Dennis siendo un cantante melódico internacional, canta en esa misma... ¿No? Entonces hay un tema que tiene eso, que tiene esa cosa romántica, y este grupo se pega de alguna manera con esa onda de los Iracundos. Y eso porque también los Iracundos hacían una música melódica bastante particular. Bastante particular. No, y la voz, uno, por ejemplo, la otra vez hablábamos que cómo interpretar la voz del cantor de reggaetón, ¿no? Exacto. Estaba en otra actividad. En este caso, el de un cantante así es una especie de adolescente casi que está cantando con la voz que le da se nota ese esfuerzo para cantar donde no hay una técnica muy depurada. Es un muchacho del barrio. Es un muchacho del barrio. Incluso tocando casi con los del barrio, ni pedales tenemos, porque suena de una crudeza que no puede ser. Con un gusto en particular y con mucho power. Creo que todo eso hizo que fuera tuviera un éxito tremendo. Sí, ¿no? O sea, es auténtico. Es auténtico. Eso se nota, tal cual. Y vuelve a ser auténtico tantos años después, ¿no? Que totalmente. Lo escuchás y decís, mirá. Suena tal cual. Bueno, muy lindo volver a que esté por acá en el margen. Estamos en un programa, la verdad que vamos de acá para allá. De acá para allá. ¿Dónde vamos ahora? Y vamos a cruzar unos pasitos nomás porque nos vamos a Brasil. Ah, mira. Al Brasil tradicional, así del siglo XX, y a los orígenes. Vamos a tocar en algunos de estos programas, el de hoy, por ejemplo, un poco los orígenes de la música de un género que en Brasil es, que es el choro. Oh, claro. El lloro, que es tan fundamental con respecto a las vertientes. Y un poco también, no quiero es que trabaje no sé qué, que voy a romper mitos ni nada, pero ni vamos a romper mitos en el margen, pero hay toda una cuestión de que Brasil, con esa la alegría brasileña y todo eso, que existe sin duda, Pero, ojo, uno de los géneros fundamentales de la música brasileña es el choro, sí, sí. Y es... El tema que vamos a escuchar se llama Lamentos. Claro. Yo me acuerdo que brasilero. Nosotros pusimos a un grupo de funky, Black Rio. ¿Cómo tocaba? Hacía una versión funky, muy a su manera, de un lloro que era el uno de los principales lloros brasileños. Sí, para ¿no? Sí, sí. Con lo cual... Brasil no es solo el samba, no es solo eso, ni es solo la bossa nova. Hay otro montón de géneros y hay otro montón de géneros que también tienen otros matices de expresión y otras formas, porque a veces es muy común que la gente crea que conoce Brasil porque conoce el samba o el o la bossa, ¿no? Y hay como más ahí atrás. No, y mucho en el caso más. De este hombre, es este autor considerado uno de los compositores nacido al principio del siglo, 1903 creo exactamente, y es Pixinguinha. Claro, bueno, Tico Tico non Fubá. Ahí va. Tenía que ver con Black Rio y fue el tema que pusimos. Y tiene que ver con toda esa con toda época. Con todo esa que son las músicas, melodía, y un desarrollo melódico, Este tema es... él estaba leyendo ahora que él fue muy, muy resistido al estilo Piazzolla, claro, por tener tanta influencia del jazz. Claro. En este tema es abrumadora, pero un tema donde esta música era recontra popular. Claro. El tema que vamos a escuchar, para mi gusto, tiene una... mirá que busqué varios para traer de Pixinguinha, acá hay mucho, pero este es uno de los temas que tuvo más popularidad y que vos decís, es un tema de una exquisitez melódica. Claro. Vamos a escucharlo ahora. Se llama Lamentos. Lamento. Y vos decís, ¿Lamentos brasileño? Sí, brasileño y de los fundamentales. Para una cosa más es Pixinguinha, así con X. Uh-huh. Y vamos a escucharlo básicamente desde un periodo que sería el 1930, por ahí, la década del 30. Este tema que, bueno, mirá lo que es. Vamos a escuchar. Thank you. Y además de ser una música preciosa, de una dulzura realmente increíble, uno se pregunta dos cosas. Primero, era un viajero del tiempo, porque realmente hace una melodía, hace un tema que bien podía haber salido el año pasado, sí, hace un rato, ¿no? Es totalmente moderno. Moderno, totalmente moderno, y te cuestionás un poco, decir, ¿qué pasaría de poner en radios brasileñas, claro, esto ahora? ¿No? Donde parece haber otro tipo de formas de cuerdas en sí, porque evidentemente vos decís, un tiempo en el cual hubiera una consonancia con esto. Claro, acá en Uruguay también pasaban cosas donde vos escuchabas a Gardel haciendo determinadas melodías, el día que me quieras, y temas así, que decís, pa, qué complejidad popular, ¿no? Sí, hacía popular. Que se hacía popular y que, digamos, que era otra, sin duda, otro mundo. Otro mundo. Pero también era un mundo donde se formó después el mundo posterior, ¿no? Porque claro. Recién vos comentabas, Don Jovín se crió escuchando músicas así. Claro. Entonces claro, después entendés la relación entre el jazz y el samba. No, y sí, no, claro, claro. Hay ahí líneas que cruzan y que tienen que ver con cosas que existían en Brasil, que se hacían, mixtura de géneros populares que se mixturaban con otros niveles de complejidad, o de que no era solamente el ritmito popular. No, había una complejidad musical ahí que... Bueno, vale, muy, muy grato estar en este programa que hemos andado entre Beethoven y Pisinguiña y de ese nivel de... Y ahora yo me voy a ir a alguien popular. Popular mirá, es poco, ¿eh? Es poco. Es poco. Ah, estamos hablando de alguien de la canción argentina que realmente está en lo que todos conocemos al día de hoy, por lo menos en el Río de la Plata y seguramente en España también, por lo menos, y creo que en algunos lugares de América también, es como uno de esos cantantes populares así, que uno no puede... Está primero en la lista en todo. Si uno le pregunta, decime 10 cantantes. Si me decís de argentino en ese cuerda, te diría Sandro. No, mucho más. ¿Mucho más? Mucho más. Estás hablando... Esperá, pero no digas nada. Pará. Argentino, popular, argentino. Popular. Popular, pero no digas el nombre todavía si tenés alguno. Tengo... Porque en verdad, yo descubrí este disco. Es un disco del 2015. Él ya tiene 70 años. ¿Está? Atenti. Pasamos también una versión de con 70 años de Tom C, aquel Tribunal de Fibuki, que no parecía tener 70 años en la voz. Él tampoco parece. Claro. Se da el gusto, porque ¿qué pasó? Se da el gusto de hacer un disco que se llama Cantando entre Amigos, donde él junta amigos. ¿Quiénes son los amigos? Charly García, Aznar, Lebón, Cantilo. ¿Tá? Y uno dice, ¿quién hizo esto? ¿Quién juntó a esta gente? Sí, ¿quién va a hacer esta versión de La Casa del Sol Naciente? Sí. Un señor que es, al día de hoy, un íntimo amigo de Charly García... Que fue, porque uno diría, cuando Charly García sufrió aquellos episodios de sobredosis... No, ya ubiqué quién es perfectamente y tal. Que uno no esperaría esa versión de él, ¿no? No, y también Charly García lo ha dicho, es decir, él se sorprendió porque él le había dicho Ramón, porque el nombre... Ramón, de Ramón, mira, tu música nunca me... Nunca me interesó, digamos. Pero nunca pensé que había un tipo atrás... Que iba a responder así. Cuando, después que Charly García se lo llevó para la casa. Después que Charly García se tira a un piso 9 de un hotel a la piscina, en un evento, en fin, que fue muy difundido y que ya mostraba el estado de Charly con las drogas, él... No otros de los amigos ni del entorno de Charly, que uno diría, seguramente tiene gente más cercana. Y la tenía porque Don Ramón no pertenecía a su tribu de amigos. ¿no? De hecho, no se conocían. No, claro. Pero fue el que agarró, le dijo, te venís a mi casa y vas a hacer una desintoxicación. Una recuperación en la casa, sí. En la casa, ¿no? Algo llamativo, muy llamativo. Algo llamativo que está muy bueno de verlo así. Y también no hace mucho hubo una reunión de músicos argentinos que ellos tienen también, creo que es en Uruguay también se da, pero en Brasil sobre todo se da mucho, cualquier estilo, cualquier género se juntan igual. Se juntan. Y en este caso músico, es que, digamos, entre ellos, sin duda uno de los músicos populares más populares, que uno pone primero en la lista cuando siempre te dicen, decime a alguien, gente de los 60. No, y lo anotás primero. No, digamos. Ahora que me dijiste, claro. Y pará, y lo otro que lo decís. Siempre lo vi tan enfocado, o sea, tiene una cosa a mí, yo que no era de curtir lo que el tipo hacía, con una concentración, un tipo muy concentrado, muy serio. Siempre en el máximo de la ola, ¿eh? Exacto. Siempre como con una concentración. Siempre mantiene esa cosa, ¿no? Aplomada de estar y... A mí me asombró, primero, que hiciera esta versión. Segundo, que en el teclado, porque es un sintetizador, tocara Charly García. Ahí que va. La guitarra es la de Aznar. Y que haga esta versión con de la Casa del Sol Naciente. Un señor que se llama Palito Ortega. Que uno vincula a otro tipo de música, el Club del Clan, y nunca lo va a vincular a este tipo de música y a esta versión. Yo realmente... confieso que... ¿Esta hace poco la versión? 2015. Vos dijiste ya. Está perfecto. Uno tiene todos los prejuicios, tiene todos los prejuicios sobre, bueno, ¿qué va a hacer no me voy a meter con un tema aparte que... Hasta que uno empieza a mirar y dice, epa, ¿y cómo se te ocurrió esto? Quedé realmente sorprendido. Y aparte, en el margen de él, esa canción debe haber esa influencia, ¿no? De esas canciones que vos decís, por algo está haciendo esto, ¿no? Que cuando hizo esto tendría un tipo 70 y pico años, ¿no? 70. Y se saca el gusto de hacer un disco con amigos que no son los amigos de su época dorada. Es que también, eso es una presunción, ¿no? Pero quién sabe cuántas sorpresas debe haber tenido en su vida también de quiénes son sus amigos, ¿no? Sin duda. Pero en principio no podría decir... Porque eso le pasa a casi todo el mundo. A casi todo el mundo. Pero no podría decir, parecería que en una cosa más de... Bueno, haces algo entre los 70, entre amigos. Bueno, yo me figuro que vas a hacer algo con, Leo Dan, con, ¿no? Una serie del Club del Clan. Decide hacer algo con gente con la que nunca tocó. Totalmente. Pero que para él son amigos y que además los admira. Y ellos trabajan con él haciendo unas versiones... no al estilo de Club del Clan, al estilo rockero. No, tal cual. Y está bueno, está bárbaro que eso sea así. Yo realmente me asombré y espero que se asombren de si tienen en la cabeza a Palito Ortega y los temas tradicionales. La sonrisa de mamá, El otro día estuve sacando uno por una cuestión armónica, que era me estoy sintiendo enamorado, no sé qué, y en realidad con una armonía y una cosa muy interesante el tema de su época ya solista, ¿no? Ya solista, exacto. Con esa forma de cantar tan particular y todo, pero en este caso, ¿dónde podía estar? En el margen. Y sí. En otro programa difícil, ¿no? Porque realmente yo... hablando de amigos, ¿usted no escucharía este tema en otro programa? No, seguramente no, y sobre todo, escuchen el power que le pone a la versión. Es alguien de 70 años cantando una versión que no estaba en su menú musical. Y realmente sorprendente. La Casa del Sol Naciente, Palito Ortega. No hace el día, allá donde nace el sol, está nuestra casa pequeña, donde un día buscaba tu amor. Bueno, con ustedes el señor Ramón Ortega, aunque no lo crea. Aunque no lo parezca, aunque no lo alguien parezca, pudiera decir, no, no ese parezca, no es mi palito Ortega. No es. Sin embargo, la versión de un tema totalmente reconocible, una versión al estilo de los Animals, tal cual. Exacto. Y este creo que muy disfrutable por todos lados. Por todos lados, por los teclados, por la guitarra. Por volver a esa música sí. original, por lo que hace con la voz, los matices que tiene, el control que tiene para no cambiar la afinación mientras... Rompiendo prejuicios. Aparte. Rompiendo prejuicios por todos lados y con 70 años llegando a esas alturas y sosteniendo el tema sí, ahí, sí, ¿no? Sí, sí, es sí, decir, sí, no sí, es sí. que llego y bajo porque no puedo. No, no, lo sostengo ahí sin problema. No, inclusive en ese tipo de melodía desgarrada... saliéndose del personaje totalmente del habitual, claro, ¿no? Claro. Del que uno tiene. Creo y que del hasta que él hizo, pronuncia digamos. Distinto, porque sí. el Ortega, Palito Ortega tradicional cantaba con una cosa medio de nasal, ¿no? Claro. Y acá es como tengo derecho, tengo de, lo he disfrutado mucho esa cuestión de decir, tengo este derecho a andar por otros carreteras. Tengo derecho a hacer lo que quiera y de hecho, efectivamente, Palito Ortega está más allá del bien y del mal, creo que ¿no? sí, claro. Entonces claro. me parece que disfrutó ese juego. Sí, sí, sí. A veces se tarda muchos años para ese aprendizaje. Y esto que decíamos, quién sabe quiénes son los amigos después en el final del camino, ¿no? Pero bueno, nos pusimos más serios con gente que conocimos en otras épocas en otro, góndolas muy distintas. En góndolas muy distintas y que para nosotros tenía, por lo menos para uno, tenía esa cosa del prejuicio de oh, esto... Sí, sí, que en general no. el 9 de cada 10 veces lleva a lugares que equivocados. Equivocados, totalmente. Eso equivocados y vos decís, en realidad el universo y la vida te terminan demostrando que las cosas son bastante más... Más complejas confusas, y que los límites que vos pensaste de tu prejuicio no son tan claros. No son tan claros. Y la certeza es de lo que peor te hace. Totalmente. Bueno, la región nos ha entregado en el programa de hoy propuestas: Argentina, Brasil, Uruguay. Vamos de vuelta a Uruguay, este país ahí nacido, como decía, en samba, en el asombroso mundo de samba, nacido de la banda oriental, una parte de toda esa. Toda esa región en la banda oriental del río Uruguay y en este caso una orientala, dirían en aquel tiempo, que se mete en el mundo del tango uh-huh. ahora especialmente a partir del 98 del año 98 representa a Uruguay en el Medio Oriente, en una gira siempre bajo la cuerda del tango, ¿no? Claro. Ha cantado con la Sinfónica uh-huh. Tiene sus discos, sus propuestas. Hay mucho para decir de ella. Y ha viajado a diferentes países. Siempre con una cuestión entre unir lo tradicional del tango y Un ayornamiento. Y un ayornamiento. Vamos a escucharla de un trabajo que fue hace unos meses nomás, premiado con el Graffiti. Uh-huh. A mejor disco de tango. El Graffiti es en Uruguay el premio a la música, digamos. Es uno de los premios, pero el premio más de la industria discográfica. Exacto. Que es chica, que no es grande como es el Uruguay. Exacto. Pero que tiene mucho renombre. Pero que tiene mucho renombre. Se televisa. Es de lo poco que se televisa. Por ejemplo, el Premio Nacional de Música, que es del Estado, no tiene esa difusión, por ejemplo, por los medios. En este caso, es más de la industria y privada, ¿no? O sea, uh-huh. de los sellos discográficos y la prensa también. Y bueno, en el caso, más allá del Graffiti, es Gabriela Morgari, que en este caso, fíjate cómo son las cosas de los tiempos, que siendo una mujer de este tiempo, hace una versión, de alguna manera, de la obra de Mastra. Habíamos tenido a Mastra, a él. Este caso, un tema con la versión de Gabriela Morgari, que está bueno. Yo busqué entre los temas, me pareció que en algún momento creo que lo escuchamos por Mastra, pero escuchar justamente ese tema encantador de otro tiempo, ayornado al 2023, porque esto es 2022, finales. Sí, estamos hablando de hace un rato. Y bueno, Uruguay regalando, en este caso, a través de sus mujeres, de esta mujer nacida en algún barrio montevideano, montevideana ella, hoy en día, tomando la antorcha del tango y haciéndola brillar, ¿no? Mo Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían con miriñaque y se cubrían desde el cuello hasta los pies. Cuando mi papi se dejaba la patilla, cuando el bigote daba porte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastrón. ¿Dónde están, dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tablada, el rosarino, Tabuada, ¿dónde están? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suicel, lo mismo que el pernot. ¿Dónde estarán? Te cantarán, te llorarán igual que yo. Cuando los novios se sentaban a 3 metros, era el fonógrafo la moda antes del dial. Cuando en Victoria se paseaba por el centro, había una línea solamente de tramway. Aunque parezca una comedia lo que pienso, y me critiquen porque soy como yo soy, con todo orgullo yo me quedo con mis tiempos, aunque me obliguen a vivir el ritmo de hoy. ¿Dónde están, dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tablada, el rosarino, Tabuada, ¿dónde están? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suicé, lo mismo que el pernod. ¿Dónde estarán? Te cantarán, te llorarán igual que yo. Un viaje, un recuerdo de otros tiempos, la añoranza, una especie de, mejor dicho, solo porque quizás la gente lo puede tener más en la cabeza, pero es una especie de brindis por Pierrot mucho antes, en el tango. Sí, es sí, decir, brindis por Pierrot también podría ser visto como este, el miriñaque hecho en otro género, claro, y claro, con otras historias que sí, están ahí en esa cosa popular que empieza a perderse, con una voz deliciosa, y además no solo la voz, sí, sino la interpretación, porque los matices que hace en cómo pronuncia, cómo pone inflexiones, cómo pone intenciones, es bien bonito. Porque viste que hay toda una... probablemente de las primeras mujeres que cantaron tango, esa cuestión de que la mujer sea tenga cierto desenfado en el tango al estilo de Tita Merelo, ¿no? Está, y en realidad hay una generación, en el caso de Gabriela Morgare, la noto como de esa cuestión de decir, canta más al estilo de como cantaría una mujer, no intenta hacer el personaje ese. No. Sino que es decir la letra, decir el exacto, cantarlo. Yo no vengo a venderme a mí, vengo a cantar tango. Claro, ¿no? Y que no hay necesidad de ser la mujer estrella, o quizás una mujer que esté como en un tono haciendo un café concert de alguna manera, sino que es la que está cantando, es la cantora. En algunos momentos ella maneja mucho también el humor, uh-huh, pero siempre con una colocación de la voz muy al estilo, como decir, bueno, canto esto como podría cantar una canción de... Totalmente. De otro no estilo. Porque no es que estoy haciendo el cliché de claro. La mujer cantando tango, sino que simplemente canto tango. Es interesante, eso me parece interesante. No, buenísimo. Y Mastra, estamos hablando todo uruguayo, ¿no? Porque totalmente. Si bien menciona otras zonas y eso, Madrid, Uruguay. Madrid, Uruguay, de la Aguada, en el caso de Gabriela, no sé de qué barrio es nací, de dónde vivo, de qué barrio es, pero estamos hablando de un Montevideo generando en el siglo XX, sí, claro, y el siglo XXI, ¿no? Totalmente. Está un programa que estamos llegando al último tema. Al último, y nos vamos a ir lejos, ¿no? Cerrando un viaje que empezó. Nos vamos a ir a Francia, pero en verdad nos vamos a ir. Volvemos a Francia, que sí, fue el primer. Sí, volvemos, pero nos vamos a ir al siglo. A ver. Al Renacimiento, digamos. Bien. El grupo se llama el Ensemble Le Banquet du Roi, el banquete del rey, y solo tocan obras de entre el siglo XV y el XVII. Opa, obras del Renacimiento. Bien. Como dicen en su página, ellos están tienen la intención de demostrar la vitalidad de las músicas antiguas. Y realmente también hacen desafío, ¿no? Escogen un conjunto de temas muy vitales, muy también que muestran que esa música está lejos de haber sido una pieza de museo o de colocarse en esos lugares, puede vivirse. Incluso ellos se dedican a no solo hacer recitales, sino que hacen recitales y a la vez que hacen el recital hacen talleres de danza, talleres de música, talleres para hacer conocer los instrumentos de la época. Ellos tocan con instrumentos. Quiero ir. Instrumentos que no son, obviamente, de la época, en el sentido de construidos en esa época, pero son sí instrumentos fabricados exactamente como con la tipología de esa época. Totalmente, ¿no? Entonces el sonido más cercano posible que se puede reconstruir a esa época. La obra es una obra que a veces se dice de Philidor, de André Danican Philidor. En verdad Philidor no la compuso, lo que pasa es que él fue durante 17 años primero oboísta de los mosqueteros reales, ¿no? Ya toda ese mundo de la realeza, los mosqueteros, que han quedado en el imaginario gracias a aquella obra de los tres mosqueteros, etc. Y fue después librero de Luis XIII. Uh-huh. ¿Qué significa librero? No es solo el que cuida que los libros tengan que estante para si el rey quiere leer algo. También busca obras, ¿no? Entonces se especializaba también en buscar, en recolectar, en hacer la biblioteca. Dentro de esa biblioteca también lo que hizo fue recolectar músicas que andaban por ahí y editarlas. Ahí va. Él no le ponía su nombre, simplemente las editaba de tal manera de que quedara un compendio de esas obras, es decir, las salvaba del olvido. Sí, músicas que de repente estaban solo en la memoria oral. Solo en la memoria. De hecho, esto que vamos a escuchar es una bourrée, como se llama, bourrée, que es una danza. Y de hecho se llama la bourrée de Aviñón. De Aviñón. ¿Por qué? Porque era este tipo de danza tal como la hacían en Aviñón. Estos matices de cómo se hacían, estos matices de qué era, cómo era la música en ese tiempo, solo puede sobrevivir o bien por la tradición, ahí va, o de gente que sigue repitiendo más allá de las modificaciones que tiene esa tradición, o por gente que se dedicó, como Philidor, a salvar esa música. Un trabajo de musicólogo, ¿no? Un trabajo de musicólogo, amparado en que tenía todas las posibilidades, en que tenía todo el permiso precisamente para hacerlo, claro, y con la excusa de aumentar la biblioteca del rey, también de alguna manera aumentaba la memoria de Francia. Totalmente, ¿no? Con lo cual no es menor el papel de este buen señor, a quien se le suele atribuir como si fuera de él, pero en verdad él es el editor de la obra. La obra es anónima y lo que vamos a escuchar es a el grupo El Banquete del Rey tocando esta bourrée de Aviñón. Thank you. Mientras escuchábamos, pensaba, el banquete del rey, estaría feliz Platón, ¿no? Que los griegos se reunían después del banquete. Uh-huh. El banquete podía ser, según después uno va viendo, podía ser unos trozos de pan con alguna cosa. Seguramente. Vino, seguro. En el caso de... De los griegos, ¿no? De griego era pero, un poco de queso, uvas y... Todo un pretexto al estilo del Margen Sonoro para... Después hablar de otros temas y sentarse a compartir la mesa en otro sentido. Y esto, vos decías ahora mientras escuchábamos, la fanfarria, ¿no? La fanfarria real, ¿no? Una reunión, es una en una reunión la alegría sí. compartida, una música que está viva, ¿no? Está viva. Te abre el pecho, te ensancha, sí, ¿no? Sí, sí. Tiene esa cosa alegre, vital, sí. Tiene una cosa muy particular. Y lo que escuchamos además está tocado en un petit château, como los claro, que quedan en Francia, claro. que efectivamente les brindaron el lugar para tocar, un palacio de la época, que hace también a cómo los instrumentos suenan en ese entorno, ¿no? Entonces la grabación tiene algo de crudo. No, tiene y... Pero es que eso te permite de alguna manera vivenciar ese sonido desde otro lado, ¿no? Sí, sí, realmente, bueno, hoy culminando, fíjate, ¿dónde, no? Donde empezamos, ¿dónde en Francia, empezamos? Pero una Francia... Más atrás. 1400 más atrás. Y algo, 1500. Sí, porque estamos en... Dice lo dice. Sí, 1500 y pico. Poco, sí. Hace 500 años de eso, y sin embargo, lo que esta gente se propuso lo logra, que es esta música está viva. Totalmente, totalmente. Y nosotros también, Ernie, el Margen Sonoro está vivo y coleando. Sí, sí. Y bueno, y escuchando estas músicas, como decías vos, se ensancha el pecho y se ensancha el horizonte. El horizonte, se ensancha el mundo, se hace. No sé si más grande porque es difícil, dado que la ignorancia que uno tiene es infinita, pero sí se hace menos pequeño, digamos, ¿no? Entonces uno tiene como otros espacios que se agregan o que por lo menos le permiten a uno visualizar cosas diferentes, con lo cual siempre es grato y viene bien. Y en el caso de la música, otra cosa que es obvio, pero evidente, pero te la va enseñando también, es decir, ¿cómo toda esta gente se escucha entre sí? Claro. Porque vos decís, como cuando el niño en la familia o se va dando cuenta de... Mirá qué bien que salen las cosas cuando se escuchan. Es que... Cuando no se escuchan, todo lo contrario. Yo creo que solo hay dos cosas que pueden tener la idiotez de evitar las mezclas o la vida misma de la música. Y es... las góndolas de los lugares donde se vende música y un consumidor demasiado demasiado consustanciado con un género que casi no prueba otra comida porque él solo come eso. Y en verdad se olvida que ahora, Palito Ortega escuchaba La Casa del Sol Naciente, que Tom Jobim escuchaba Pisinguiña, que Pisinguiña en el 30 tocaba el saxo de una manera que lo tocarían hoy, que el mundo es bastante más complejo de lo que a veces los prejuicios que uno monta sobre eso, que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? No tienen nada que ver. Yo me acuerdo... Sin duda, las personas que están se abrazan a un género, a una... Es porque su identidad está tambaleando en muchos momentos. Pero hay quienes crean fanatismos de la nada. Yo me acuerdo un meme que andaba por ahí que mostraba dos fotos, ¿no? Uno era el seguidor de Metallica, entonces era alguien todo vestido con chapas, cosas, ¿no? Así, todo pintarrajeado, más punk, más no sé qué, sin llegar a ser punk. Y después mostraba una foto de el cantante de Metallica. Y el cantante de Metallica estaba con una bermuda marrón, un busito blanco y dos bolsas esperando en un shopping. Es decir, no, uno se hace ideas o pretende... Más real que el rey. Claro. No, más real que el rey. No, y en verdad la gente es, digamos, bastante más compleja, diversa de lo que uno cree. Solo cuando ha pasado dice, mucho en el fútbol, ¿no? Cuando los hinchas, que algún sector de hinchada que es ínfimo también, cree que es más real que el propio equipo. Pero cuando uno escucha... decís, no nos quieras tanto. No, pero además cuando uno escucha a Charly García y a Aznar tocar con Palito Ortega, uno dice, algo tenía mal en mi separador que está separando cosas que están menos separadas de las que deberían. Pero bueno. Pero bueno, el margen no nos enseña a nosotros a no perder esa oreja. A no evitar ese asombro, pues, perder esos lugares donde uno dice, pa, esto me acaba de sopapear. Y bueno, bienvenidos sea el sopapo. Bienvenido, bueno, y bienvenidos ustedes, la audiencia, a todo lo que nos han dado en este periodo, que en realidad ya llega a su programa número 104. Ah, y sí, bueno, y por allí vamos, tranquilo, gozando de buena salud. Y saludando nuevamente, otro cierre de un programa, esperando esas novedades. Esos y ya encuentros. Estamos preparados así para el próximo, ya estamos saliendo a buscar cosas. Y como siempre, se pueden conectar con nosotros a través del Facebook, del programa. Se pueden conectar a través de flojistoproducciones@gmail.com. Y siempre todo este comentario es bienvenido. Sugerencia de temas, todo de lo que sea, quieran. Bienvenido. El margen sonoro en cualquier buscador que lo pongan, por supuesto que en el Facebook, como decía Dani. Y también por el mail. Bueno, estamos por acá y nos vemos en la próxima estación, que promete algunas cosas que ya quedaron ahí picando. Sin duda. Un abrazo grande. Y buena música para todos. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.